Me parece que lo más importante, como siempre en nuestros encuentros de corresponsales, es que creo que en un caso inédito podemos encontrarnos comunicadores y comunicadoras de distintos lugares del país que trabajamos todos los días en radios comunitarias, que tienen sus propias realidades, sus propias dificultades, sus propios objetivos, pero que hacemos lo mismo en distintos lugares para discutir y para decidir sobre lo que hacemos todos juntos en red. El informativo de Farco, la agencia de noticias de Farco, todo lo que hacemos como generación de contenidos para mostrarle al país lo que pasa en cada uno de nuestros lugares y contarle al país cuál es nuestra mirada sobre lo que pasa a nivel nacional, lo reflexionamos, lo debatimos, lo discutimos y nos ponemos de acuerdo sobre cómo seguimos para adelante. Yo creo que es una práctica democrática muy saludable y que, insisto, es inédita, para mí es inédita, y en Farco lo venimos sosteniendo hace más de 10 años, en la red informativa, y ni hablar en el resto de las áreas en las que trabaja Farco como organización. Y esto parece una pavada para nosotros, porque lo venimos haciendo y nos parece natural, pero yo creo que no hay que perder de vista que es inédito y que debemos valorarlo, cuidarlo y aprovecharlo. Y que eso se tiene que reflejar en lo que pasa todos los días, en la coherencia que tiene que tener nuestro informativo, en que el informativo que hacemos entre todos esos y esas que están en esos distintos lugares, que ahora se van a ir a sus radios, a sus proyectos y a sus realidades, por supuesto recargados de ganas y de energías, va a reflejar cada vez más lo que queremos hacer, que es una comunicación al servicio de los sectores populares, una comunicación que defienda los intereses de nuestro pueblo, que se hace desde esos intereses, porque nosotros nos consideramos parte de ese pueblo. Y es lo que hacemos todos los años, todos los días y cada uno de los días, porque cada vez que sale el informativo es producto de ese trabajo que cada uno de esos compañeros y compañeras hacen diariamente en sus radios. Me parece que el encuentro de corresponsales muestra que cada vez crecemos más, que cada vez superamos discusiones, vamos dejando atrás discusiones y por supuesto hay algunas que se reflotan o que se actualizan, pero que ese recorrido nos muestra que crecemos con las dificultades, con las adversidades, incluso del actual contexto político, pero que crecemos. A mí me parece que eso es re importante, que cada año demostramos que vamos creciendo como red. Y no solamente como red, porque las radios trabajan para la red, pero ese trabajo en red hace que crezcan los proyectos y que se consoliden los proyectos. Me parece que eso es lo más importante de este encuentro.